Bueno, desde el Ayuntamiento estamos hoy felicitando a todo el sector de la piel, que lo que su unidad en torno a la marca Paraguas que se ha presentado hoy a todos los sectores económicos del municipio, es hacer de la calidad en la piel pues el vehículo impulsor o la herramienta tractora, ¿no?, para que el resto de sectores económicos se identifiquen con esa calidad y al final en Ubrique seamos o sigamos siendo, ¿no?, lo que nos representa, que ni más ni menos que la calidad añadida a los valores que hoy día son indispensables, como la sostenibilidad, como el compromiso social, como la digitalización, la innovación. Y esa es la clave que hoy y a los próximos años merece el sector de la piel y todos los sectores de hostelería, comercial y turístico que se prestan en nuestro municipio. Ojalá les sea útil y nos sirva a promocionar Ubrique con toda esa UQ que es la referencia, sin duda.